pasado es no confiar en él. Futuro que sembraste en el ayer. La fe no es para tontos, sino que es para el más fiel, que rompe las barreras de la piel. No mirar hacia el cielo es una insensatez. Pensar que esto es casualidad no es un acto de humildad. Es como abrir el cielo, Dios, y escupirte todo un mar. Mientras conviertes todo en sal, contemplamos tu bondad, que nos enseña con dolor. Como un mar, y despreciarlo todo es un acto a considerar. Es como abrir el cielo, Dios, y escupirte todo mal.